Debido a la situación de público conocimiento, te pedimos que, por tu familia, por tus amigos, por todos los que querés, no salgas a la calle. Cuidarte es cuidarnos entre todos.